En este viernes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Es bueno volver a escuchar lo que a veces la mala memoria o la rutina nos hace olvidar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma si lo hubieras pedido y Él te habría dado agua viva. No me voy a cansar de repetirlo porque a fuerza de escuchar y escuchar, nuestro corazón se puede ensanchar y ensanchar. Y esa es la idea. Jesús se sentaba al costado del pozo esperando que la samaritana le pida agua, pero antes él le pedía de beber. Quería despertar la fe en ella para que ella tenga necesidad de él. Eso es lo que hace Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Quiere despertar nuestra sed de amor hacia él. Si fuéramos conscientes, si supiéramos cuánto nos ama Dios, cuántos dones nos ha dado por medio de su Hijo, nos pasaríamos la vida, el día, pidiéndole lo que realmente nos hace falta y no tantas cosas que a veces en realidad no necesitamos. Tengo sed, Señor, en estos momentos, momentos difíciles donde todos estamos descubriendo lo esencial de nuestra vida, pidamos tener sed. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos realmente? Una vez tuve la gracia de celebrar un casamiento de una pareja, de unos amigos, que volvieron a la fe después de muchas búsquedas, después de muchas idas y vueltas. Felices decidieron regularizar su matrimonio y dejar que Jesús consagre el amor que hace tanto tiempo se tenían. Tienen un hijo pequeño, que es un regalo de Dios, como todos los niños, pero este es muy especial. Después de la celebración, mientras los esposos les tiraban arroz, me quedé con él frente al altar mirando a Jesús y le dije, «Santi, rezamos». Sí, me respondió. Nos arrodillamos juntos y rezamos cada uno lo suyo. Cuando terminamos le pregunté, ¿qué le pediste, Santi? Primero le di gracias, me dijo, y eso ya me conmovió porque hoy es el día más feliz de mi vida, me volvió a decir. Hoy se cumplió lo que siempre soñé. Y después le pedí a Jesús que me regale dos hermanitos. Es hijo único, por eso, un varón y una mujer. ¿Por qué dos? Le pregunté. Porque si somos más, vamos a ser más felices entre todos. Una maravilla este niño. Por algo Jesús nos dice que tenemos que hacernos como niños, ¿no? Si conociéramos el don de Dios, los dones que Dios a veces tenemos por su gracia en nuestras narices, que nos ha dado, disfrutaríamos más la vida. Le pediríamos a Jesús que nos dé de su agua, que nos dé lo esencial, como lo supo pedir este niño. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros, especialmente en estos días? Escuchar algo del Evangelio de hoy nos enseña que primero hay que escuchar. No ama el que no escucha y no escucha el que no ama. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Le preguntaron a Jesús. Escuchar para amar. Amarás si escuchas. Amarás si escuchas. Es lindo saber que el mandamiento también es una promesa. Amarás, amarás. El Señor nos promete que podremos amar como Él. Vamos a terminar amando, pero si empezamos por escuchar. Escuchar es el primero de los mandamientos, es lo primero que Dios quiere de nosotros. Sin escucha no hay posibilidad de amor, no hay amor que prospere. A veces creo